No sé lo que tiene esa mujer que me desespera. Mi vista se pierde en su vaivén, ay, qué linda negra. Desde que la vi me enamoré y solo la quiero pa' mí. Sin ella no sé vivir, ya no puedo ni dormir. Será su boquita que me provoca, o su lindo cuerpo lo que me aloca. Quiero ser el viento que toca su pelo, el sol que calienta su lindo cuerpo trigueño. Esa negra está bomba, la quiero tener, buenona, la quiero besar bomba. Es que ella está bien buena. Esa negra está bomba, la quiero tener, buenona, la quiero besar bomba. Es que ella está bien buena. Tiene sabor esa negra. Tiene sabor esa negra. Con su lindo cuerpo, qué mujer que está bien buena. Yo quiero su amor y estoy loco por ella. Ay, ay, ay. Mamacita. No sé lo que tiene esa mujer que me desespera. Mi vista se pierde en su vaivén, ay, qué linda negra. Desde que la vi me enamoré y solo la quiero pa' mí. Sin ella no sé vivir, ya no puedo ni dormir. Esa negra está bomba, la quiero tener, buenona, la quiero besar bomba. Es que ella está bien buena. Esa negra está bomba, la quiero tener, buenona, la quiero besar bomba. Es que ella está bien buena. Tiene sabor esa negra. Qué mujer que está bien buena. Yo quiero su amor y estoy loco por ella. Qué mujer que está bien buena. ¿O no? Esa negra está bomba, la quiero tener, buenona, la quiero besar bomba. Es que ella está bien buena. Esa negra está bomba, la quiero tener, buenona, la quiero besar bomba. Es que ella está bien buena. Tiene sabor esa negra. Tiene sabor esa negra. Con su lindo cuerpo, qué mujer que está bien buena. Yo quiero su amor y estoy loco por ella.